porque ya llega la columna canábica de Pablo Dolly, que caracteriza a los viernes con el corral de la oveja en la siesta que nos fue. Bienvenido, Pablo, querido. Qué lindo ser parte de esa comunidad de la que hablabas. Es todo lo que está bien, son todo lo que está bien, chiquis. Qué bueno, gracias, Pablo. Vos sabés que cuántos cariños, cuántos mimos al corazón los trabajadores y las trabajadoras de prensa, que estamos pasándola bastante para el orto, vamos a ser bastante criollos en esto, pero como cualquier persona de la clase trabajadora. No es peor lo nuestro, solo que se agregó que el ministro de Justicia esta semana denunció a dos periodistas penalmente, pero bueno, ponele que son características de este laburo. Pablo, y por algo las balas de Ulrich iban a la cara de los reporteros gráficos en las últimas represiones. ¿Viste? Nada es casual. Viste, tal cual. Ahí tenés otra característica hijaputa de esta época bravísima y extraordinariamente cruel. Nada que nos esté sorprendiendo una vez que ya pasaron casi 6 meses del gobierno de La Libertad Avanza. El anarcocapitalismo nos tiene patas para arriba, Pablo. ¿Se las aguanta el mundo canábico? Y como todo el pueblo argentino, estamos aguantando y ya estamos más allá de a la defensiva, en la contraofensiva. Y de alguna forma me acaba de llegar, mirá, hace minutos, un WhatsApp con una resolución, un pedido de resolución que, bueno, lo estableció la diputada Galear, expresando la preocupación en principio y pidiendo un poco, rindiendo cuentas al Ministerio de Salud de qué es lo que pasa con el Reprocan, que no se aprueban las órdenes, un poco intentando dar luz a lo que están haciendo y de qué forma pretenden agilizarlo, y nombran entre los fundamentos, casualmente, lo que estuvimos, entre otras cosas, ¿no?, lo que estuvimos hablando de la Organización Mundial de la Salud y de la DEA, indicando que el cannabis debería estar por fuera de cualquier órbita penal, digamos. Bueno, esta resolución viene también a responder un poco a lo que nos venía avisando desde hace más o menos un mes la organización no gubernamental, quizás más conocida en la Argentina, de Mundo Canábico, que es Mamá Cultiva, Pablo, acerca de la aprobación de los trámites del Reprocan. Ahora la propia ONG está trastabillando y camina por el borde, no sabemos si va a poder seguir brindando sus servicios. Pablo, ¿tenés idea? Sí, sí. Incluso uno de los artículos que pregunta o que exige esta resolución también habla de lo que hablábamos de las patologías, de cómo pretenden o si pretenden restringir el acceso estableciendo patologías. Algo que, bueno, se habló y se soltó de alguna forma para ver qué reacción tenía el movimiento canábico, y por eso creo que podemos hablar de contraofensiva para ver la debilidad que ya muestran por todos lados esta gente, y bueno, que sepan que no vamos a retroceder ni un paso de lo conquistado, porque es un derecho a la salud, y cuando se meten con la salud, se meten con lo más hondo del pueblo argentino. La verdad es que necesitamos orientar nuestras militancias, Pablo, y vengan de los colectivos que vengan, la mirada es bastante común, esto de que no se puede estar en resistencia, sino que hay que pasar a la contraofensiva, esto que mencionabas al comenzar la columna de hoy, que ya te la empecé a tocar y la empezamos a sacar para cualquier lado. No sé si te vas a poder ordenar con lo que traías, con lo que te proponías hacer en esta oportunidad, pero la verdad es que nos inunda la información, ¿no? La información, ojalá pudiéramos desarrollar más el tema de las recetas, de la cuestión de las variedades y lo que aportan las distintas formas de suministrar o de administrarnos el propio cannabis. El otro día hablaste lindo de los vaporizadores, de las bebidas y de las recetas a la pasada, pero nada, yo te la toqué a la columna por esto, porque estamos permanentemente recibiendo información de estos ataques insoportables de un Estado, además, que tiene a un topo adentro. No sé si te la sabías a esa, pero es la que tenemos, con la que nos toca bailar, Pablo. La verdad que sí, un gobierno completamente militarizado desde muchos aspectos, e incluso los de la propia filosofía que arrastramos todo el cooperativismo, estamos siendo duramente atacados. Incluso ya la semana pasada vos me preguntabas por dónde iba a venir la columna, y creo que terminé diciéndote que siempre la actualidad está como muy a flor de piel, porque estamos todos en estado de alerta y de movilización, incluso cuando hay que resistir. Pero bueno, también desde nuestro lugar es un poco la propuesta que traíamos desde la columna. En momentos crudos, donde hay que vislumbrar una unidad del pueblo, nosotros desde nuestro humilde lugar vamos a hacer todo lo posible para que suceda. Tal cual, tal cual. Está más que probada la eficiencia, la eficacia del cannabis medicinal, sobre todo para mejorarle la calidad de vida a decenas de miles de personas en nuestro país, en la región y en el mundo. O sea que es una batalla que estamos obligados a dar, seamos o no usuarios del cannabis medicinal, fumemos o no cogollo, porro, como lo quiera llamar, la marihuana en todas sus formas, es algo que ha convivido durante decenas de miles de años con la humanidad y de eso hablamos todas las semanas con Pablo Dolly. Pablo, bueno, sí, por supuesto que la realidad nos acarrea, nos lleva y nos trae, pero siempre tenemos un impulso para hablar de lo que nos gusta a nosotros también, Pablo. Sí, tal cual. De hecho, hablando de lo que nos gusta, no sé si el mundo fuera de lo canábico conoce un poco el trasfondo del Pablo Dori que escuchan, porque muchas veces me vuelvo muy político, entendemos de que hay todo un pregono, toda una imagen hoy institucional, legal y demás. Y la verdad que Pablo Dori está hace mucho en el mundo canábico. Y desde el año 2011, ya hace más de una década, soy el organizador de una cata, una copa canábica, que así como está la Copa Mundial de Fútbol y de cada cosa que exista, de cada hobby, hay una copa, una competencia. En el mundo del cannabis también existen algunas copas que en realidad nosotros preferimos llamarlas catas. No sé, por ahí sonaba una estrofa estridente del indio en el arte del buen comer, y acá no estamos hablando de la sal del melodrama de este muchacho, sino de su antítesis que está encarnada en esta hermosa sagrada planta. Y bueno, en definitiva, también es un arte el de catar flores y bueno, descubrir todas sus esencias organolépticas, digamos. Qué lindas palabras que usa Pablo. La verdad es que lo que va pasando, creo, Pablo, también con una parte de la audiencia es que le va creciendo un poco el interés y la curiosidad, porque verdaderamente hay un mundo canábico que está esperando a las personas que están padeciendo la realidad, que están sufriendo la actualidad y que en todo el mundo buscan y manotean, incluso en la desesperación, un poco medicinas tradicionales. Vamos a ponerles ese nombre, no las quiero caracterizar mal, pero en muchos casos ansiolíticos y el propio alcoholismo viene a ser como una herramienta para manejar, Pablo, la situación mental y espiritual de la humanidad. Sí, efectivamente hay un montón de esas consideraciones que debemos tomar en cuenta, y el ser humano en sí mismo se maneja todo el tiempo entre dolor y placer. Y acá encontramos en esta sagrada planta, en esta hermosa y belleza planta, casualmente esa cualidad de poder quitarnos el dolor y ofrecernos más placer en muchos aspectos. Y lo grandioso es que no es un placer disociado con la realidad, no son esas drogas sintéticas o algunas hoy en día legales como el alcohol, como vos lo decís, que te ofrecen una realidad, bueno, muchas veces sintética o traslúcida o de alguna forma para esconder problemas. Acá tenemos una medicina, como bien decís, tradicional, ancestral, que por herencia de nuestros padres, nuestros abuelos, las fuimos cultivando, cosechando en nuestros corazones y en nuestras mentes para simplemente poder tener un estado elevado de conciencia. Con todo lo que eso representa, la conciencia es ciencia de alguna forma intelectual y de alguna forma también es consciente, o sea que se siente, es del alma, es del ser mismo. Entonces cuando vos tenés algo que te quita el dolor, porque el dolor no te deja pensar, no te deja ser por sí mismo, cuando algo te quita el dolor y te lleva mentalmente a una situación, yo entiendo, más elevada, lo único que te ofrece es tu ser, tu yo mismo, en una circunstancia diferente, que se puede extrapolar de esta realidad tan acongojante y verla desde otro lugar. Ese verlo desde otro lugar, como digo, no es abstraerte de esa realidad, sino poderla ver desde un lugar distinto y, bueno, intentar transformarla, como también en algún punto lo hacen los artistas, que por esencia creo que son personas disconformes con la realidad tal cual es. Entonces se dedican su vida a practicar alguna de las bellas artes para volver a este mundo tan cruel en un lugar, digamos, más lindo para vivir. Por eso, por definición, de alguna forma considero también la cata de una flor, el encuentro entre amigos para determinar el olor, el sabor de una flor, como algo puramente, digamos, terapéutico, y que, bueno, se practica y se mejora a lo largo de la vida, y que indudablemente eso trae aparejado con un quehacer diario, con una existencia mucho más razonable, incluso con el ambiente, con el desotros, qué sé yo. Me volví un poco filosófico, pero es indudable que esta sagrada planta no solo nos devuelve algo corporal, sino que mentalmente nos lleva a una conexión distinta, digamos. Definitivamente, además, no estamos hablando de nada fuera de lo que es el propio universo de la humanidad. Está perfecto que aparezca la filosofía, de la que no nos podemos desprender ni un minuto, Pablo, en nuestras diatribas, en nuestras alocuciones, en nuestro compromiso con modificar la realidad para bien, y finalmente en nuestras trayectorias como militantes, porque de eso siempre vamos a estar hechos. Finalmente, más allá del garrote que no se pueda estar esperando, le iremos sacando, aunque sea de a jirones, al Estado y también a la sociedad lo que creemos es justo y necesario para personas que por ahí, insisto con esto, porque me parece sumamente importante señalárselo a una parte de la audiencia, Pablo, que cree que somos dos fumones y que estamos delirando, pero hay muchas, muchas experiencias de personas a las que el cannabis les arregló la vida. No les vamos a decir les curó, pero viven con muchas menos angustias, sin hacerse también tanto drama por problemas que finalmente, si son problemas, es porque tienen soluciones, y realmente enfrentando al día a día, a la vida y a la angustia propia del existir en el siglo XXI con mejores herramientas, más predisposición y mejor humor. Así que bienvenida a la filosofía, Pablo. Nos quedan unos segundos, pero bueno, vos andá dándole la forma que quieras. Yo me estoy imaginando un muffin, porque desde la otra vez que me quedé con lo de las recetas. Me parece que voy a cerrar la cuestión para los que, digamos, critican la locura. Los llevaría al elogio de la locura de Rotterdam, que, bueno, es un libro fascinante, pero quizás es un poco trasladado a quienes piensan igual. En algún momento alguien leerá a los antiguos griegos, que tenían esa concepción de locura divina. Y en aquella época, digamos, se hablaba de dos tipos de locura, la psicópata y la teópata. La primera, obviamente, como suponemos, es enfermedad mental de los seres humanos. Pero la segunda hacía alusión a una enfermedad de los que son creadores, o los místicos, o los poetas. Y yo agrego que nosotros, los profetas canábicos, somos parte de esa locura divina. Platón en sí mismo aseguraba que para ser un artista teníamos que pasar por esa locura, y es básicamente una alteración de un estado mental causado por la divinidad, que ellos, digamos, lo podían trasladar hacia la religión, pero es cuando básicamente el hombre es capaz de crear así valores como inconmensurables. Y nosotros lo que hicimos con el cannabis es crear ese valor inconmensurable que hoy en día ya no hay Estado ni ley que pueda negar el valor que te da la vida. Así que esa es nuestra bandera y acá estamos para llevarla bien alto. Bueno, protejámosla, mantengámosla limpia, impecable ahí arriba y aprendamos también las personas que tienen militancias en el alma, en el corazón o en el cuerpo, que hay que mantenerse limpio, impecable en la medida de lo posible y para que no nos señalen por ninguna corrupción por la calle cuando salgamos a defender la ilusión de mejorar el mundo. Por eso creo que es formidable cada vez que aparece en La Siesta Que No Fue la columna conocida, denominada como El Corral de la Oveja, que lo trae a Pablo Dolly a los altos con un pedazos, retazos del mundo canábico para compartirlo con todas, con todos, con todes. Pablo, gran abrazo, ¿eh? Gracias por una jornada más de reflexión. Viendo cómo el movimiento canábico, como dijiste en algún momento en las redes sociales, atraviesa una realidad complicada y es un fiel reflejo y espejo de la realidad política argentina. Los aprecio mucho, queridos, hasta la semana que viene. Gracias. ¿Qué más puedo agregar? Gracias, Pablo. Hasta la semana que viene.